La agencia de noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentan Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas presentes en el norte, centro, sur y oriente del país. El 16 de julio, el dirigente indígena Pablo Salas, a bordo de un bus de la empresa Yulsa, partió de Arequipa con destino al distrito de Santa Lucía, en la región Puno. Cuando pidió bajar en esa zona y cuando no había terminado de descender, el carro arrancó provocándole graves lesiones. Pablo Salas se encuentra ahora en la Clínica Adventista de Juliaca, a donde fue trasladado por lo delicada de su situación. A continuación, sus declaraciones. Yo había viajado, yo tenía una reunión con por acá mis vasos, le presidí el Magdiel Carrión, yo soy vicepresidente en ese nuevo junta directiva. Después de eso tuvimos una reunión de coordinación entre los dirigentes de la comisión organizadora de la cumbre de los pueblos afectados por la minería en defensa de la vida, del agua y de la madre naturaleza, que fue en Arequipa el día 16, el martes. Después de esa reunión yo me dirigía para Arequipa, de Arequipa para Puno, tomé la empresa Yulsa, que se escribe Julsa. Compré mi boleto para las 6:30, pero esta empresa salió a las 7 de la noche. Antes de comprar el boleto yo le solicité a los vendedores, a las señoritas que venden los boletos, diciendo que yo me bajo antes de Santa Lucía, por favor comuníquenle a los conductores. Y bueno, no se preocupen, lo vamos a transmitir, es lo que me dijo. Y antes de abordar el bus, ahí le pregunté a uno de ellos, ¿usted es el conductor? Sí, me dice, señor, yo me bajo antes de Santa Lucía, pasando el puente Cerrillos. Bueno, posteriormente empezamos el viaje, llegamos a la zona de Imata. En esa zona de Imata una señora se baja y esa señora tenía sus maletas en la maletera. Y él dice, le dice, señor, ¿por qué no me ha avisado? Tu maleta debiste subir arriba, porque nosotros no llevamos así pasajeros con maletas. Y nosotros no somos ni bus ni servicio urbano para estar bajando cada nada. No le quise, le golpeó con la puerta y su esposo se fastidió y casi pelean ahí. Ahí al final yo dije, señor, lo vuelvo a recordar que yo me bajo antes de Santa Lucía. Me toca la puerta, me dice. Entonces, bueno, efectivamente fue así, llegando a esa zona de Cerrillos, le toco la puerta y cuando ya me faltaba mucho tiempo todavía, cuando vi, el señor todavía me sacaba porque me quiere rotar lejos. Yo le había dicho, pasando puente Cerrillos. Le dije eso, entonces pasamos el puente Cerrillos, digo, aquí señor, no quería parar, señor, me estoy diciendo aquí. Levanté un poco mi voz, le dije, señor, por favor, le pedí, por favor, que acá me dejara así. Entonces paró ahí el bus, pero no paró así, se estacionó en un lado, sino se paró encima de la pista, y yo ni bien había pisado mi pie derecho para el piso, y mi pie izquierdo todavía estaba en las gradas del bus, y él empezó a arrancar a toda velocidad y me arrastra y casi me mete debajo de las llantas del mismo bus. La placa es B3G 950, es de la empresa Yulsa. Y bueno, él no se dio cuenta y seguía en tránsito. Yo no sé si el bus me dio, pero noté que estaba parado más allá. Para que no me pisaran los otros buses, lo que yo he hecho es rodar para el lado de la cuneta. Hice esfuerzo de irme para ese lado. Entonces ahí creo me dio eso y el bus ya nadie desapareció y prácticamente me dejó abandonado. Y en ese momento yo quise levantarme, no pude levantarme. Noté que estaba sangrando de mi brazo y de la parte de mi cabeza por ahí. Estuve sangrando y agarré y me bajaba agua fría porque esa era 11:30 de la noche, bastante frío hace, le estoy hablando a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Entonces, y cuando quise pararme no podía pararme porque me empezó a doler, sentía las dolencias ahí en distintas partes de mi cuerpo. Agarré mi maletín, quería colgarme, no pude, ahí me empezó a doler. Caminé un poco, me senté. Y harto, un buen tiempo me senté, los buses pasaban, me alumbraban y nada, no, yo seguía sentado ahí. Luego de eso, hice esfuerzo de poder caminar. Cuando hice esfuerzo de caminar, bueno, llegué a una curva, en esa curvita ya con dirección a mi casa, porque ahí nosotros somos criadores de alpacas y llamas, criamos alpacas y llamas, la gente vive a distancia, a 1 kilómetro, a 2 kilómetros de distancia. En la central de caserío vivimos varias familias, entonces como hay esa zona de aviseos, de vez en cuando, cada 2 noches o así, las familias salimos a dar una ronda si los aviseos de pronto nos roban nuestras alpacas, nuestras llamas, así. Yo silbaba, y de pronto, tal vez por casualidad, estaban por ahí dando ronda. Ladraba el perro, y como ladraban con dirección a mí, seguro vinieron, y entonces yo silbaba. Y en eso, bueno, recogen y llevan al caserío. De ahí ya llamaron por celular, subiendo al cerro, justo en el cerro, llamaron y se comunicaron con el Centro Salud Santa Lucía. El médico del Centro Salud Santa Lucía, en una ambulancia, me responde, me dice, ¿qué pasa grave? No podemos, no te podemos atender acá, te vamos a llevar a Juliaca. Y Juliaca me dejan ahí en la clínica americana. Bueno, entonces, ahí es donde ahorita estoy recibiendo el tratamiento. Ayer día prácticamente no se apareció los dueños de la empresa. Y si bien vinieron, solamente vinieron a husmear cómo estaba mi estado de salud. Pero nunca vinieron trayendo el documento del SOAT para que los gastos asuman ellos. Y recién hace una horita su abogada ha venido a dejar el SOAT. Ahora con el SOAT solamente corre el gasto de un día para adelante. Y los gastos que he hecho ayer, anterior, prácticamente no van a asumir. Entonces estoy muy preocupado. Mi familia me ha colaborado y algunos amigos, compañeros, así, líderes, han aportado y con eso me tratan, me han sacado unas placas radiográficas, también me han hecho tomografía y tengo ahí lesiones cerebrales, tengo, y estoy con un tratamiento, ahorita no me dicen cuándo me van a dar alta, lo primero que tienen que tratarme es el cerebro, que es tan delicado. Y es en esa razón, estoy acostado acá en la cama, esperando los resultados finales, espero que me recupere tan pronto. Ahora la empresa, por su lado, bueno, todavía no ha puesto ni un céntimo no ha puesto. Y el seguro probablemente asuma su responsabilidad y seguro ojalá que cubra todos los gastos que he hecho. Tengo dolores en el tórax izquierdo, un dolor fuerte cada vez que se mueve, y también dolores en la parte de la cadera, en esa parte, y en la rodilla, y no puedo pararme. Cuando me paro, inmediatamente quiero caerme. Espero que no lo hayan escapado, sacado, o sea, si hayan escapado en la rodilla, lo que tenemos en líquido para flexibilizar eso. Claro, echado en la cama normal flexibiliza, pero el asunto está cuando me levanto y quiero caminar. Me paraba, me resisto solamente como 5 minutos y ahí ya no aguanto, ¿no? Yo normal, yo camino en el campo normal, y camino en la ciudad, es normal camino, pero ahora esta vez, no sé, espero eso recuperarme tan pronto. Acá en la clínica no tienen los equipos que tienen, los otros equipos no tienen en Arequipa, probablemente tal vez me evacúen en Arequipa. Todo depende de resultados que me van a dar ahora en la noche y mañana en la mañana. Conversamos con Juan Navarro Inga, presidente del Frente de Defensa de Huarmey, en Ancash. Él nos ofrece información sobre el malestar que genera la actividad minera en la región. Nuestro malestar en estos instantes es contra la actividad minera, que es el problema más álgido que tenemos aquí en la región, porque las empresas, con una política malsana, están ampliando sus actividades mineras porque ya están cumpliendo casi su periodo de explotación que le otorgaron en su primer contrato social el Estado peruano el año 1998. después de casi 14 años de operaciones, ellos están ampliando por una etapa de 19 años más en la zona andina, entre la provincia de Huari, San Marcos, Huarmey, que llega a través de un mineroducto todo el mineral. Esto ha generado un impacto negativo en toda esta zona, de tal manera que el año pasado sufriera ya su quinta ruptura del mineroducto, donde casi desaparece Cajacay. Su población cayó completamente comprometida en una grave contaminación, que tuvieron que acudir a las clínicas de la ciudad de Huaraz como de la ciudad de Lima, que hasta el momento sigue el engaño, el abuso, la atención a su salud. Han pretendido acallarlos con pequeñas obras en sus comunidades, pero que al fin y al cabo no les están cumpliendo absolutamente nada. Es decir, la falta de compromiso y su responsabilidad social y su cumplimiento por los impactos ambientales no lo viene cumpliendo la compañía minera Antamina. Y del mismo modo se desarrolla en la zona costa de Ancash, en la zona de la provincia de Huarmey, que hoy ya tiene comprometida la bahía de Huarmey, está contaminada con metales pesados de cromo y plomo. Se han hecho las denuncias correspondientes, pero parece que la justicia se pusiera de lado del poder económico de la empresa minera, porque todos los casos de denuncias que se han presentado por parte del Frente de Defensa han sido archivadas. Se acaba de encontrar en la zona subterránea, sobre el acuífero Cascajal, que estaría en un grave riesgo de un encuentro con el acuífero Cascajal de la compañía minera Antamina, que es un agua subterránea que se viene deslizando hacia el acuífero de Huarmey, que es la zona líquida, es el agua, el recurso hídrico que consume la provincia de Huarmey. Entonces es un riesgo gravemente que todavía los técnicos, a pesar de las quejas, aún no se deslindan responsabilidades. Sencillamente han aplicado unas pequeñas multas a la empresa minera, les han indicado que se retire sus campos de forestación a 40 kilómetros al norte de la provincia de Huarmey, que hasta el momento no lo han hecho, a pesar que ya ha sido descubierto ello desde el año 2005. Entonces, son 8 años que ya han transcurrido y no se hace absolutamente nada. Entonces, esta es una cuestión delicada que nos mantiene en alerta. Por otro lado, queremos anunciar que en la región Ancash las organizaciones sociales se vienen organizando para retomar nuevamente las decisiones, porque la convulsión social, los conflictos se han originado desde que apareciera esta empresa minera aquí en Ancash. Hoy las organizaciones se sienten amedrantadas, acosadas por los actos de sicariato que se vienen originando aquí en la región Ancash. Han dado la idea de que en Ancash hay mucho dinero, hay mucha economía, y las autoridades se sienten comprometidas hoy en día, en la mayoría de los alcaldes, con actos de venganza o de posesionarse en sus cargos, y para ello tienen que estar rodeadas de personas de mala reputación. Estamos hablando en diferentes provincias de Huarmey, donde ya han muerto por actos de sicariato fiscales, consejeros regionales, exalcaldes, fiscales, y aquí también se encuentra seriamente comprometida la autoridad regional, que la estamos viendo en el Congreso de la República, y que niega rotundamente el hecho que se viene originando sobre la situación social como es el sicariato, ¿no? Navarro Inga, presidente de la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería en Ancash, se refirió también a los conflictos en la CONACAMI y planteó una salida. Aquí responsabilizamos directamente al señor Miguel Palacín Quiste, que fue uno de los fundadores de la organización de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI. Nosotros también somos miembros fundadores de CONACAMI Perú. Mientras que en Lima se estaba creando CONACAMI Perú el año 98, el año 99, aquí en Huarmey también estábamos creando la CONACAMI Ancash y el Frente de Defensa. Son estas organizaciones las que participan en un congreso y y se forma la CONACAMI Perú, con Miguel Palacín como presidente. El Congreso fue un fraude en octubre del año 2012. Nosotros asistimos como CONACAMI Ancash. No pensábamos que una persona que proviene de comunidad haya generado tanto malestar como estas elecciones que dan vergüenza. Vemos que este señor ha utilizado muchas argucias, ha utilizado su gente, ha utilizado personas, y nos parece que también ha sorprendido a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, porque le indican de que le han otorgado su reconocimiento, su registro, su consejo directivo, que está completamente fraguada, porque se ha presentado con una región que nunca participó en el Congreso y sin embargo le dio una representatividad que con esos votos logró ganar esta última presidencia que tiene en su cargo. Entonces este señor prácticamente no nos representa, no tiene la legitimidad de las bases regionales, solamente él cuenta con las bases del centro y algunos amigos que por ahí se han hecho presente a este Congreso por propio llamado del señor Miguel Palacín. De tal manera que en este momento la dirigencia nacional prácticamente está en una incertidumbre, y nosotros como organización regional nos mantenemos muy preocupados porque nuestros problemas siguen agravándose y la organización nacional prácticamente se encuentra céfala. A Magdiel Carrión se le ha satanizado mucho, ha perdido su liderazgo por las acusaciones que han venido de parte del señor Miguel Palacín y compañía, y por eso nosotros no queremos tener problemas dentro de nuestra organización. Deben hacerse a un lado los dos, tanto el señor Miguel Palacín como el señor Magdiel Carrión Pintado. Nosotros estamos proponiendo desde las bases tres asambleas macroregionales, una macronorte, una macrosur y una macrocentro, para que de ahí logremos comprometer una asamblea nacional de CONACAMI Perú, y de esa manera, con el consenso, con el acuerdo de las organizaciones, de las comunidades, desarrollemos en esa asamblea la elección de un verdadero consejo directivo de CONACAMI Perú. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Lamentablemente, con el señor Miguel Palacín, no podemos continuar, y en vista de que el señor Magdiel Carrión hoy se encuentra comprometido con acusaciones serias, entonces consideramos pues de que deben dar un paso los dos, deben dar un paso al costado los dos, porque ninguno de los dos va a poder hacer la convocatoria necesaria. Pero por conducto legal, por conducto regular, en este caso lo tiene que hacer el presidente de CONACAMI Perú último saliente, que es el señor Magdiel Carrión Pintado. Esta es la posición de la CONACAMI Ancash. Conversamos también con Rosa Amaro, presidenta del Movimiento por la Salud de La Oroya, quien se pronunció sobre las medidas que flexibilizan la obligación de las empresas de reducir sus emisiones de gases contaminantes. Como fiscal, podría decir que es el Estado que está cometiendo un gran error, porque a lo mismo fue cuando se dio la primera ampliación del PAMA con el señor en el gobierno del señor Toledo, donde se le dio la 046, también igual en el gobierno del señor Alan García, con tres años más, y sin embargo la empresa nunca cumplió. Pero creo que vale la pena recalcar de que si hay una norma ya establecida del Ministerio del Ambiente, donde la ECA tiene que ser 80, pues se tiene que respetar. Y si a 80 no ha cumplido esta empresa, eso quiere decir que no está modernizada. Ahorita el problema es de que se tiene, tenemos pasivos ambientales, ¿no? Que no han sido remediados, tenemos el problema de salud pública prácticamente, con la contaminación de los niños, que son más vulnerables, la más antes. Si la persona está contaminada, lo cierto es de que es asintomático. Esto se manifiesta dentro, del cuerpo del ser humano, pero la manifestación, por ejemplo, con el plomo, que penetra, ya no se queda en la sangre, sino penetra hacia los huesos. Y nadie, ni siquiera el Ministerio de Salud, pues hace una detección del plomo en huesos. Y no, como nosotros quisiéramos que se hiciera a toda la población, ¿no? Aún teniendo toda la capacidad, las facilidades, la empresa nunca, digamos, ha sido capaz de reunir a sus trabajadores especialistas para que puedan velar por la salud de la población de La Oroya. Eso quiere decir que ellos han sido mal vecinos, ¿no? A nosotros esta situación nos preocupa, porque si bien es cierto, tenemos niños, personas, jóvenes que están falleciendo, ¿no? Jóvenes, pero el problema también es de que no tenemos un informe de morbilidad, porque las personas fallecen fuera del lugar de La Oroya. Sin embargo, la persona que fallece por un cáncer al estómago, por decir, solamente se refiere a que falleció por cáncer, ¿no? O cáncer pulmonar, lo que fuera, pero no dicen de qué ha ocasionado, cuáles son los efectos de esa persona, las causas por las que en sí ha sufrido ese cáncer. Y eso nos preocupa. Creo que las autoridades tienen que ponerse la mano al pecho. Si bien es cierto, tenemos muchas normas, muchas leyes, pero ellos son los que tienen la obligación de hacerlas cumplir, ni siquiera nosotros exigir que se cumplan, sino ellos como autoridad hacer que las empresas se pongan la mano al pecho y cumplan con su responsabilidad social, que es un llamado que se hace a todas las empresas que son responsables de contaminación ambiental. Finalmente, desde la provincia de Espinar, en Cusco, nos informa Arturo Coragua. Él relata lo ocurrido esta semana en torno al informe final que debe presentar el gobierno sobre la contaminación generada por la empresa minera Xstrata Tintaya. Muy buenas noches. Informa Arturo Coragua Salcedo. Después de errores cometidos por el señor Carlos Chirinos Arrieta, jefe de la Oficina de Asesoramiento de Asuntos Socioambientales del Ministerio del Ambiente, hoy los integrantes de la Secretaría Técnica se reunieron en la ciudad del Cusco. El pasado 16 de julio del presente año, a través de una carta múltiple, el Ministerio del Ambiente solicitó a 16 comunidades campesinas del entorno de la minera Xstrata Tintaya la realización del informe del monitoreo ambiental en sus comunidades, las que llamó la atención a la presidencia colegiada de la mesa de diálogo, Óscar Moyoanca Cruz, alcalde de la Municipalidad Provincia de Espinar. En su participación en la comunidad campesina de Mamanoca, emplazó a Carlos Chirinos la decisión unilateral del Ministerio del Ambiente por haber decidido realizar esta reunión sin aprobación de la presidencia colegiada. Posterior a este impasse, el miércoles 17, con urgencia se reunieron en el local de la Municipalidad Provincial los dirigentes de la provincia, encabezados por el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Espinar, el alcalde Moyoanca con los técnicos de la municipalidad y el señor Carlos Chirinos, que representó al Ministerio del Ambiente, determinando que los informes se desarrollarían previo acuerdo a la presidencia colegiada, aunque Carlos Chirinos expresó que ellos continuarían a las solicitudes de las comunidades. Mientras tanto, como estaba programado una reunión preliminar antes de consensuar el informe final, en la ciudad del Cusco participaron los representantes de la Secretaría Técnica de la Mesa de Diálogo, como el viceministro del Ministerio del Ambiente, Mariano Castro, el señor Guillermo Oshino del Ministerio de Energía y Minas, como el señor Javier Ochoa, representante de la minera Antapaccay, Xstrata, en la cual decidieron que el 5 de agosto de la Secretaría Técnica se reunirá para consensuar las observaciones planteadas al informe final por el equipo técnico de la municipalidad, y el 9 de agosto concluirán con la redacción del informe final. Cabe recordar que en el informe preliminar el equipo técnico informó que la contaminación ambiental representaba el 2% y que provenía de la actividad económica de la zona, mientras el equipo técnico de la Municipalidad Provincial de Espinar, luego de un análisis técnico, planteó a la Secretaría Técnica de la Mesa de Diálogo una observación seria que los monitoreos medioambientales realizados representaría al 52% de contaminación al medio ambiente, provocando por la actividad minera. Estas que finalmente representarían un daño a la ecología de la provincia de Espinar. Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron. Ahora sí empezó la fiesta. Ronda Informativa Indígena. Volveremos el próximo viernes en una edición similar.